atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de... Al fondo hay lugares. Dormiste ahí, Sol, te hace falta dormir. Ay, no, sí, sí, en efecto. Está, les cuento a toda nuestra selecta audiencia, que Sol peina ojeras hoy. Peino, mira. Porque, bueno, estuvo... Pueden patinar. Estuvo trabajando por el bien de la humanidad. ¿Cómo estás, Sol? Yo muy bien, ¿vos? Bien, acá en esta noche... Que, no están... Una nueva noche fría en el barrio. Sí, los tranzas se llenan los bolsillos, sí. Y mientras tanto nosotros vamos a hacer este programón que tenemos para hoy. En efecto. Un programón en el que vamos a estar recordando una serie muy famosa. Chan. De dibujitos. Chan. Muy bizarra también. Voy Chan. A esperar tus comentarios que seguramente vas a hacer y me vas a interrumpir. Porque vamos a estar hablando de los motorratones de Marte. En la sección Rewind. En la sección de Sai, te voy a pasar un sitio. ¿Te acuerdas cuando hicimos? Me vas a pasar un sitio. Qué bueno. Por abajo de la mesa. Ah, ya. Acaricia tus rodillas. Un sitio. ¿Te acuerdas cuando hicimos mapa de fiestas? Sí. Que podíamos poner dónde estaban los kioscos y qué sé yo. La. Bueno, hoy tenemos un mapa que nos muestra las casas de los famosos. ¡Oh! ¿Dónde viven? El Bronx. En realidad te muestra las esquinas, porque bueno, todo el tema de la confidencialidad, no te puedo decir. Claro, exactamente. Te dice la cuadra. Te dice la cuadra, entonces ahí podemos encontrar diferentes famosos. En efecto, ¿qué más, Mauricio? Y tenemos mucho más, tenemos un momento Coldplay también, tenemos a la pitonisa Yura, etcétera, etcétera, etcétera. Burbujas dulces y muchos colores. Sí, todo eso y mucho más. Y ya te puedes empezar a comunicar con nosotros, ¿a dónde, Sol? ¿A dónde? Primero les decimos la consigna para primero que la consigna. Con nosotros. La consigna es, ¿qué fue lo peor que te regalaron? ¿Qué fue lo peor que te regalaron? A vos, Sol. A mí, un adorno. Costó. ¿Viste cuando la gente te regala un adorno? Claro. O sea, depende el adorno. Sí. El adorno puede servir para algo, o el adorno no. O el adorno puede ser lindo y agradable. Puede ser como la virgencita del tiempo que se pone azul o rosada. Y... Bueno, pero tiene una utilidad al fin. Claro. Una utilidad al fin. Es un típico regalo que cuando no sabes qué comprar, compras eso y es genérico. Claro, ¿entendés? Exacto. Yo lo he hecho. De hecho, si me están escuchando, un par deben haber sabido que. A mí, por ejemplo, me regalaron un queso Mar del Plata. Un recorte. ¿Y vos nunca regalaste un queso? No. ¿Seguro? No, ¿sabes que no? Creo que sí, Mauricio. Sí, he regalado un queso. Sí. Estás en condiciones. En este verano. No me acuerdo. No importa. Algún chiste privado que no entiendo yo mismo. Pero bueno, la cosa es que una vez mis viejos, a mí siempre me gustó el queso. Uh-huh. ¿Viste? Queso de rayar, queso de... Alma de ratón. Claro, tal cual. Justo motorratón de Marte. Exactamente. Así que un día para mi cumpleaños me regalaron un café de Memphis, la blusera. Que también era un mal regalo, definitivamente. Y un pedazo de queso, ¿viste? Adentro lo envolvieron así, hicieron un... Un queso de fiambrería. Claro, lo envolvieron en mucho papel de diario como para que sea una cosa bien grande. Yo dije, wow. Para que parezca un queso grande encima. Claro, una horma. Claro. Y me regalaron un pedazo de queso. Igual me lo comí. Pásamelo, el queso. Pásame la botella, pero primero, ¿dónde nos pueden decir cuál fue el peor regalo que les hicieron? Familiares, amigos, etcétera, novios, parejas. ¿A dónde? Al 4392-1913 o un SMS al 156-059-2427. Muy bien. O si no, nos pueden agregar en el MSN, que es alfondoylugar@hotmail.com, y estamos chateando en vivo, live. Live Air 2008. Tal cual. O también pueden entrar, si les gusta nuestro programa y quieren revivir viejos momentos, a nuestro blog, que sería como nuestra página oficial, porque hay fotos también, chucherías. Pueden entrar en alfondoylugar.blogspot.com. También tenemos un fotolog, pero no está actualizado. Perfecto. Bueno, pero lo tenemos. El fotolog es fotolog.com/alfondoylugar. Todo fácil, todo es al fondo y lugar. Todo es al fondo y lugar, como el nombre del programa, casualmente. Claro. En realidad se va a llamar Tres en Multitud, pero es bueno. Es verdad, estás contando una infidencia. Estoy contando una infidencia, pero tenían el dominio. Se va a llamar Tres en Multitud, gracias a Dios no se llamó Tres en Multitud porque el tercero se fue. Claro, ahora somos dos. Gracias a Dios. Tenemos que haber cambiado el dominio del programa, todo. Bueno, empecemos, comenzamos, Mauricio, sí. Comenzamos, yo te voy a recordar. Recordame. A vos... Ay, sí, tienes razón. Ah, lo que vamos a hacer. Son tres. El productor son tres, bueno, aclaran, verdad, por atrás. No nos olvidemos, no nos olvidemos. Y con Ayura somos cuatro. Sí. Sumando. ¿Te acuerdas de Pancho el Flooder? Me acuerdo. A long time ago. Sí, nos pasaba la cablera él. Sí, siempre. Qué grande. Y se fueron las noticias con él. Y se fueron las noticias, sí, verdad. Sí. Ya, en algún momento va a volver, estoy seguro. Sí, todo vuelve, a su Damián, tiempo, a su dice, tiempo. Todos vuelven. Todo vuelve. El público es eso nuevo. ¿Lo digo o no lo digo? La chiqui vive en Avenida El Libertador. Ojo. Ojo. Después cuando le tire... Ahí tiene un beso a la chiqui. Gracias, chiqui, por escucharnos. Está dentro del selecto público. Tal cual, un cálido abrazo a la chiqui. Les estaba diciendo a vos, Sol, y a todo nuestro selecto sí, público. Lo que viene, me estabas diciendo. Sí, el programa pasado, el mes pasado en realidad, hicimos un especial de J-pop, ¿te acordás? Sí. Que era pop japonés y rock japonés. Y este mes vamos a hacer uno que se llama Covers Inéditos. Exactamente, Covers Inéditos, canciones que nunca escuchaste, o quizás sí. Canciones raras, versiones raras, de grandes éxitos. Canciones comunes en versiones extrañas. En efecto. Y para todos aquellos que dijeron, uy, qué bueno lo del rock japonés, el pop japonés, ¿qué ganas de escuchar más? Como nexo para claro, hacer la transición de este nuevo mes. Como un buen puente, vamos a escuchar la canción La Lambada. En versión japonesa. En japonés. Escuchá lo que es esto, pues es una perlita. Al fondo hay lugar. de Leo's Recommended. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar, y ya la gente está que arde el MCN, para no quemar, dice que arden los micrófonos. Vecino Sol, ¿cómo se puede hacer la gente para comunicarse con nosotros? Al. Sí. Falta. Se pueden comunicar con nosotros al 4392-1913 o al 156-059-2427. Muy bien. Equivoqué del micrófono, perdón. ¿Ahora vas al otro? Ahí voy al otro. Bueno, está bien. Te está mareando, Sol está mareando al operador técnico que va y viene por los micrófonos. ¿Estoy en el otro? Estoy en el otro. No me escucho, Robert. ¿Estoy en el otro? Estoy en el otro. Vamos, Sol. Bueno, mandaron acá a la gente que está en el... La gente que está en el Messenger, no, sí. Messenger. Nos sí. Está diciendo, a ver, vamos a ver. ¿Qué nos cuentan? A ver, la gente del Messenger. La Piojo nos dice que es fan del Fondo del Lugar y lo peor que le regalaron fue una entrada al Golden. Una entrada al Golden. La Piojo es de tendencia que le gustan las mujeres. Ah, ¿no? es lésbica. Exactamente. Bueno, a ver, y Zoe nos dice que lo peor que le regalaron fue un pullover hecho por la mamá, que le quedaba como una bolsa de papa de artillera. Se lo rehizo y la bolsa quedó más pequeña, así que ahora tiene una bolsa de artillera púrpura. Mira vos, qué bueno. Mandamos un gran abrazo a Zoe y a la Piojo, ¿era? Exactamente. Zoe nos dice que está bailando con Jebus, que es la canción que escuchábamos ahora. Bueno, la gente entonces que se comunica al fondo y lugar @hotmail.com, soluciona tu problema con los micrófonos porque estás tocando con la espalda el otro micrófono, te digo, y estás haciendo ruido. Hoy tenemos inconvenientes técnicos hoy. Cuando es muy largo porque es muy largo, cuando es muy corto porque es muy corto. Señoras y señores, momento del horóscopo con la pitonisa. Versión japonesa, va a haber una perlita. Vio qué extraño, sí. Qué loco, ¿no? Obviamente, uno quiere la próxima boda este muchacho, Damián. ¿Sí? Sí, pueden bailar la lambada, sí, en versión japonesa. ¿Cómo se bailaría una lambada japonesa? Y hay que hacer reverencia, sí, ¿no? Primero. Se baila en medias, claro. Hay que sacarse las zapatillas. Obviamente. Ponerse un kimono. Sí. Y bailar la lambada, pero hay un mucho kimono roce. Que no tiene nada que ver con la fuerza del mono, ni nada por el estilo. Claro, es el ki del mono. Pero hay roce en la lambada japonesa, porque los japoneses no son mucho de... No, pero ojo que con esto de la agachadita tú te puedes usar un poco el vivito. Igual como que dicen que los japoneses son medios maniceros, ¿no? Sí. Comentan por ahí. ¿Por qué ese prejuicio al manicero japonés? No sé, yo por no... Por algo está el maní japonés, ojo. Ah, es verdad. Creo que ahí va con sentido. Razones. Bueno, Pito. Del mito a la realidad. Hablando de maníes. El Pito. Sí. Usted, adelante. Bueno, empezamos con el horóscopo. Dale. Bueno, Aries. Ay, Pito, ¿cómo está hoy? Así como está muy estoy atractiva. Como, sí. La acabas de tutear por primera vez en el programa. Le dijiste, no, ¿cómo dale. Está hoy? No, le dijiste dale. Ay, dale. Bueno, discúlpeme, Pito. No te preocupes, muchacha. Yo sé que tú deseas este cuerpo. Ay, Pito. Tengo un rojo. Me voy a hacer tortita, Pito. Como la muchacha esta de hace un rato. Claro. Sí, cálido abrazo. Si no, de última, con un cálido abrazo a esta muchacha. Bueno, basta de cálidos abrazos. Sí. Si no, le acaricia un pezón. Ay, te mando una caricia de pezón. Sí, te mando una caricia de pezón. Ay, ya. Aries, juega al pool, en un bar de santos lugares. Llega y apuesta con un par de amigos cervezas contra un par de lugareños. Santos lugares, Batman. Sí. Es buena. Termina metiendo la bola 8 y haciendo que sus cuatro amigos paguen las cervezas a 30 lugareños. Qué feo eso. Terrible, terrible. Lugareños de tantos lugares. Claro. Claro. Ay, es muy coherente ahí el programa. Estás como pensando. Ay, tenemos la chispa adecuada hoy. Sí. Tauro, cuídese en las comidas porque pronto encontrará en un pedazo de milanesa la mitad de una mosca. Porque la otra mitad estará en su boca. Intentará demandar a quien cocinó esa milanesa, pero descubrirá que fue su pareja. Y sabe que no tiene una peseta. Ahora, no sé si te encontrás moscas, pero a mí me ha pasado de comer filetes de merluza y encontrar espinas. Y es feo. No hay mal que por bien no venga. ¿Y cuál es el bien de clavarte? No sé. Bueno, yo he comido milanesas de soja y he encontrado diarios de China. Diarios de China. Sí. Bueno, continúo. Dele. Géminis, avanzan las sospechas sobre su pareja. Usted cree que su pareja en realidad vende su cuerpo al mejor postor en una esquina muy transitada de la ciudad de Quilmes. Pito. Sí. ¿Puedo preguntar algo? Dígame. ¿Cómo descubrimos al mejor postor? El mejor postor es el cualquiera. ¿Cualquiera es el mejor exactamente, postor? Sí. El primero que... en este caso... Claro, el primero que agarre y saque de la billetera... O el que sale en el momento justo... También, ese es el mejor postor. El que hay tipos de mejor postor. Claro, obviamente. Usted puede elegir. Ajá. ¿Por qué no nos manda un mensaje y nos dice cuál es el mejor postor? ¿Cuál es el mejor postor? Por favor. ¿A qué número, por favor, Sol? Al 43921913 o al 1560592427. Y si me quiere contactar por mail... Lo puedes hacer al fondo de igual, @mail.com. Ay, muchísimas gracias. Esa voz de que te salió de... No sé, Betty Lizalde. Aprovecho el impas para mandar un saludo a Débora Cepeda, que está conectada y escucha y nos habla por Messenger. Ay, perfecto, mándale una caricia de pezón. Una caricia de pezón para Débora. Los pezones. Cáncer, pone en peligro su vida al correr una mariposa por una avenida porteña. Recibe insultos de toda calaña y aprende algunos nuevos. Consigue su mariposa al final para completar su colección de mariposones. Que no tiene nada que ver con Guido Zuller, ni con Mitch, ni con Tomasito. Tomasito, ahí está. Ahí está, Tomasito. Yo sabía que era en diminutivo el nombre. Sí. Como tú, Fabricito. Sí, me encanta que me digas. Ay, me pone. Saludos, tenemos mandando saludos porque hoy Sol parece que abrió el MSN. No, abrí el MSN. Está como sociable hoy, Sol. Sí. Y nos tenemos que mandar también saludos a Fabio, que nos está escuchando. Un gran saludo, hace años que no lo veo a Fabio. Ahí mira, yo tenés la foto del avatar. Aprovecho para mandarle, sí, grandes saludos también. Hay mucha gente en el MSN. Y una caricia de pezón también. Otra caricia de pezón. Una caricia de pezón. A toda la gente que nos escucha, que nos sintoniza every Saturday night. Usted, Pito, siga. ¿Qué dijiste? Estaba hablando en japonés, seguro. Sí, estaba cantando la lambada. Bien. Leo, tenga cuidado con los días martes. Saturno se pone rompe bolas estos días y Leo es el signo elegido para molestar. Qué bueno. Dicen que martes no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes, así que tené cuidado. Solo. ¿Cómo te apartas de tu casa? Salís de tu casa. Depende de la distancia también. Contigo la distancia. Claro. Sí. ¿Cómo arruinó Cristina Aguilera esa canción? Por favor. Ay, a mí me gusta esa canción. No, grita como si estuviera pariendo en la línea A. Un jabalí por la oreja, diría un amigo. Cual. Nunca nos vamos a llevar bien en este caso. No. Perderá llaves, llegará tarde a citas y obviamente la encontrarán sin depilar en un encuentro íntimo de suma urgencia. Digo, no confíe nunca en los dichos de las personas que usan medias verdes. Ya que solo quieren jugar con sus sentimientos y con los dados a la ruleta y en las consolas de video. Virgo, encontrará un nuevo amigo con halitosis. ¿Qué es halitosis? Hablando de medias, yo tenía una... Monolito. Yo tenía una profesora que... ¿Tenía halitosis? No, que usaba, ahora que hablo de las medias, que usaba polleras y medias blancas hasta arriba, esa moda así ochentosa. Esa mujer seguro se vestía a oscuras. Sí, nos usaba polleras celestes y medias altas hasta arriba y siempre nos reíamos de su manera de vestir a la moda. Veo que de esas cosas... Dios no vestía a la moda. Usted con esas cosas... Soy, acá la pitón... vamos de vuelta. Pito, acá Zoe... dice que es una ídola. Ay, gracias, besos y saludos. Y que la halitosis es mal aliento. ¿Sí? El público oculto de este programa es como el no puedo creer que ustedes no sepan lo que es la halitosis. Bueno, no, es que nosotros siempre olemos bien, eso es lo que pasa. No, o quizás tienen problemas en la nariz. Ah, también, oh, puede ser. Pero igual ustedes no son de Virgo, así que no se tienen que preocupar. Ay, gracias a Dios. Para todos los Virgos, entonces. Claro, todos los Virgos, que algunos no son tanto. Pero... ¿Terminamos la primera parte o falta exactamente algo? Perfecto, qué bueno, esto es valor. Sí, este sí. Es Martone. ¡Hala! Bueno, me voy, chicos. Chao, Pito. ¿Te vas? Sí. Quédate, porque falta la mitad. Se teletransporta. ¿Estás? Una caricia del pezón, Pito. Ahora vení, acércate. Ay, ya. Pero se te pone. Ay, está duro. Se te marca, se te pone rugoso. No. Churrasco, le dice un amigo. Sí, sí, sí. Un saludo, un cálido abrazo. También. Son las vías de comunicación. Las vías de comunicación. Sí. Te tiro las agujas. No. Esa frase echó éter 2000 años luz. 4392-1913, SMS al 156, rayita, 059, rayita, 247. 2427. Oh, por favor, hoy estamos. No da pie con bola, el sueño tenés. Bueno, vamos a la sección Rewind. Sí. Vamos a hablar de los Biker Mice from Mars. Que traducido serán los motorratones de Mars. Los motorratones. Escucha, ahí está sonando los motos la canción. Biker Mice from Mars. Ya han recibido los motorratones de Mars. Escuchá esto que tengo para contar. Era una serie americana, sí, lanzada en 1993. Es buenísimo cómo la flashearon. No sé lo que fumaban la gente que creó esa historia. Fue una serie americana lanzada en 1993. Encima escuchá la música de fondo. Escuchá, escuchá, levanta un cachito, Robert. Es reciente. Sí, es como, no sé, una especie de Poison. Esto era para pibes chiquitos. Es Zeppelin. Era para pibes chiquitos y escuchá lo que era la música, ¿viste? Sí. Nada que ver que los pitufos de... Estaban cultivando el germen del futuro. Claro. De acá salieron Iggy Pop. Iggy Pop salieron. Era una serie de los motorratones de Marte lanzada en 1993 y que cuenta la historia de tres ratones con antenas y humanizados. ¿Qué se llamaban? Disculpa. Pito, la gente está bardeando porque ¿qué le pasa con Virgo? Hay gente de Virgo que nos escucha y... La Pioja, por ejemplo. ¿La Pioja es de Virgo? Y Fabio. Le tiene una buena. A ver. Sí, se va a comprar una caja de con preservativos que obviamente va a regalar porque no necesita. No usan preservativos. No, pero guantes de látex va a contar muy barato en un gran supermercado. El guante de látex, el dedo del guante de látex reemplaza el preservativo. Exactamente. Volvamos a la sección rival, por favor. Sí, por favor. Si querés después sigue en el que viene la segunda parte. Yo sé que estás muy entretenida. Hay que sacarle. Disculpa que te interrumpa una vez más. También sirve mucho lo que es el papel film. Ajá, sí, cubrí el área. Sí, exactamente. Otra cosa que dice la Pioja es que veía... Los motorratones de Marte. Exactamente. Seguramente está ansiosa por escuchar que sí, yo termine. Que me han interrumpido de sobremanera. Cuando estaba Damián, esta cosa no pasaba. No. En fin. Voy a empezar de vuelta el renglón que me interrumpiste. Por favor. Una serie americana lanzada en 1993 y que cuenta la historia de tres ratones con antenas y humanizados llamados Trotle, Modo y Vinny. Poncho, Poncho, Rodolfo. Es el Droddle. Modo. El traductor. Y no sé dónde salió simultáneo. Y Vinny, que son re heavies, se visten hardcore, escuchan metal y son motoqueros. Es verdad, son heavies. Sí, es una especie de... Los ratones papos. Claro, el carpo. Claro, es que está en el cielo. Bueno, está en Marte, quizás. Está en Marte. Ellos es rock and roll y fiebre, va de la mano de todos. Está con Michael. Ellos escapan de su planeta natal, Marte. Por un desastre ecológico causado por los Plutarquians. Y aterrizan forzadamente en la ciudad de Chicago, obviamente. Nunca aterrizan en Bombay. En la Patagonia. Claro. Y en Bombay, en Curapalí, bueno, nada. Aterrizan siempre en Estados Unidos, en L.A., en Chicago, New York, ¿viste? Bueno, ahí van a conocer a... Escuché el nombre de la mina. Charlene Charley Davidson. O sea, obviamente en referencia a la moto Harley Davidson. Se llama Charley Davidson. Charlene Charley. La fábrica de chocolates. Una fulana que era mecánica. Bueno, de pronto descubren que sus enemigos también vinieron a la Tierra para saquear y explotar los recursos naturales. Esta serie era una, como todos imaginamos, el tema de los ratones, era una copia pedorra, pero exitosa de las Tortugas Ninjas, que obtuvo fama mundial y se hicieron planes exitosos para darle continuidad en países como Reino Unido, Australia y Finlandia. El dato curioso, a ver, bizarro, a ver. Cuando terminaba el episodio y yo ganaban una pelea contra los malos, hacían rugir los motores de sus motos al grito de salchichas y rock and roll. ¡Ah! ¡Qué heavy, loco! Sigámoslo ahora. ¡Salchichas y rock and roll! Los motorratones de Marte. Rock and roll. Rock and roll. Grandes valores del tango. Usted mucho Vergara Leumann, botica de tango. Botica de tango. Vergara Leumann, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar entonces la canción super metalera, super power, hardcore de los Motorratones de Marte. Dale. Para todos ustedes. Dale. Wild and woolly universe of ours, there's only three things you can count on: your brains, your clothes, and your bike. Helmets on! It's time to rock and rock! Hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuente su historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo Hay Lugar. Porque el amor es más fuerte. Pablo, de Villa Luz Uriaga. Pablo nos contó su historia. Él tiene hoy 18 años. A los 7 años, Pablo jugaba la pelota paleta en el club del barrio. Ahí conoció a quien sería su rival durante la niñez. Micaela era la mejor jugadora de pelota paleta del club 25 de mayo, dejando a Pablo siempre detrás de ella. Micaela se mudó al sur después de 2 años de rivalidad. Ya a sus 17 años, Pablo continuaba jugando a la pelota paleta y nunca se había olvidado de esa nena. Un día, ella volvió al barrio, pero ya no era una nena, era toda una mujer. ¿Y él? Él volvió a estar detrás de ella, pero esta vez en el armario del conserje. Desde ese momento, ellos son inseparables, como dos conejos. Él quiere dedicarle la canción de Ricardo Arjona, Te conozco, desde el pelo hasta la punta de los pies. Hasta la punta de los pies, sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Él daba clases en el Instituto de Danzas de Zulma Fayad. Ahí fue donde, en medio de una clase con la canción Dirty de Cristina Aguilera, en un paso en el que Lautaro explicaba la forma en la cual apoyar la ingle sobre los glúteos de un compañero, en ese preciso instante, Leticia sintió la fuerza de la ingle de Lautaro. E inmediatamente cayó enamorada de ese pedazo de bailarín. Jugando al teto y viendo al teto Medina, pierna va, pierna viene. Pasó el tiempo. Hoy llevan juntos 7 muestras, 147 coreografías, 1352 apoyaditas y un par de gotitas de amor. las segundas partes son mejores. ¿No ves la luz roja, querida? Sí, la luz roja. ¿Cuántas veces te toca enseñar que luz roja es on live en el aire? ¿On live? Sí. ¿Se dice así? No, on air, pero bueno. Bueno. Puedo hacer de cuenta. Señores, contanos qué fue lo peor que te regalaron al 4392-1913, al 156-059-247. Seguimos esperando tus mensajes como este. Llegó nuestra fiel oyente de siempre, Raquel de Lomas. El peor regalo que me han hecho fue, sin lugar a dudas, un cassette de Los Parchís a mis 17 años, cuando yo escuchaba Bon Jovi, no Los Parchís. Dice. Ah, ella era re heavy, ¿escuchaba Bon Jovi? Sí, a los 17, ¿cuándo fue? A ver, sacale la edad. A los 17 años escuchaba Bon Jovi en el 95, ¿y ahora cuánto debe tener? Y 54. También le mandamos un saludo a Olga, que nos escucha siempre. Olga, un cariño, no sé. Y a Nacho Prieto también, un amigo de la casa. Saludos a todos ellos. Vos, Sol, ¿tenés mensajes? Sí, mi amor. No tengo gente en el MSN que está comentando. Hoy estás a full con el coso. Sí, ahí siguen conectadas La Pioja y Zoe. Sí, ¿y qué mensajes tiene? ¿Qué fue lo peor que le regalaron? Recién estaba ya lo dije, recién estaba charlando. ¿Qué programa estás escuchando, Mauricio? No sé. Lo que pasa es que hoy con el tema de los micrófonos que mezclaste, hiciste un despelote. Y por ahí vamos a hacer todo desestructurado, ¿viste? Sí, veo. Hablas por un lado, hablas por el otro. Por arriba, por abajo. Sí, al centro y adentro. Claro. ¿Sesión Site, te parece? A ver. Sí, Sol, sí. No te pierdas de la grilla. ¿Sesión Site, Mauricio? Ay, Dios mío, esta chica. ¿Quién es la grilla? Le la esposa al grito. Muy bien. Dios mío. Esos chistes, el chavo del 8. Hola, ¿qué tal? Bueno, Zayt, les adelantaba entonces al principio del programa que hoy vamos a estar contando sobre un lugar que es un lugar participativo, muy de web 2.0, que permite que todas las personas vayan agregando a este portal que se llama elmapadelofamosos.com.ar, que vayan agregando, si ustedes conocen algún famoso, la esquina o la calle o la entrecalle en donde es que vive este famoso, porque justamente de eso se trata. www.elmapadelofamosos.com.ar. Y acá podemos encontrar diferentes famosos, como por ejemplo Roña, el de Chiquititas, Laura Fidalgo, el Ogro Fabiani, diferentes famosos que si vos así sos re fanático, re loco, Mariana Briski también, re loco, que querés saber en dónde vive esa estrella que acosás o que tanto te gusta, y decís, la pucha, no me da para ir a esperarlo a la puerta de América TV o de Canal 13, Libertad o alguna cosa de esas cosas. Vos directamente entras en mapadefamosos.com.ar y ahí tenés, hay como, no sé, 100 más o menos famosos ubicados en un mapa de Buenos Aires. No importa la nacionalidad. No importa. Importa que viva acá. Pero es un mapa que llega hasta... Entonces sí importa. No, porque no vas a encontrar dónde vive Arnold Schwarzenegger, porque es una página argentina. Ah, bueno, entonces si importa la nacionalidad, tiene que ser argentino. Sí, es mapa de famosos, está en castellano. Mapa de famosos... Bueno, pues es español. Hola, ¿qué tal? .com.ar. Entonces tenés un mapa del Capital Federal y alrededores. Y GBA. GBA, no. Lo que no existe. Se extiende. Va más allá, llega como hasta La Plata, por ahí. ¿Tiene la Casa de las Soles de Arequito? No sé, no fui hasta Santa Fe. Gracias que pasé la General Paz. Oh, Dios mío. Así que entonces ahí pueden entrar para averiguar dónde es que viven los famosos. Está también Mariana Fabiani. Está, ¿cómo se llama el dientudo este que trabajaba el con...? El Oro Fabiani. No, el dientudo que trabajaba con la Canosa. No tengo la menor idea. ¿Cómo se llama? ¿Rodrigo cuánto? ¿Rodrigo algo? ¿Richie? ¿Brichi? Zamora. ¿Qué Richie Zamora. Lucich. Rodrigo Lucich. Bueno, ah. Está también Super, hiper famoso. Está también... Ah, el dientudo de ojos saltones. Que sí, que estaba con la Canosa. Ah, imbancable. Bueno, está la chiquita Legrand, que vive sobre la Avenida Libertador. Está Marcelo Polino. Bueno, muchos famosos. Está Alfonsina Storni también, que está... ¿Muerta? Sí, está tagueada sobre el río, Alfonsina Storni. Ah, qué bueno. Sí. ¿En serio? Sí, en serio está. Yo dije, ¿quién vive en el río? Y era Alfonsina Storni. Esto es conservar la memoria, che, que tanto se queja. Tal cual. ¿Qué pasa? Se me está vayan, por favor. Así que les repito entonces el site www.elmapadelosfamosos.com.ar. Muy bien. Sol. Hola, ¿qué tal? Deja el show. A lo tuyo. ¿A lo tuyo? A lo tuyo. ¿Esto es lo mío? Esto es lo tuyo. Esto es lo mío. Adelante, tómalo todo. Lo tomo todo hablando de tomar, hablando de Roma, el burro se asoma. Sección, no guarde la lapicera y el papel donde anotó el site porque tenemos los tragos. Dígale a Juanita que le anotó. Vamos a caviar y enseguida estamos con ustedes. Sí. El sábado se presta y se pone bueno también. El sábado se presta, es re fácil. Adelante, Sol. Me contaron por ahí que tenés dos tragos que son clásicos bolicheros. ¿Clásicos bolicheros? Sí. Adelante, quiero escuchar, a ver. Tenemos un trago que se llama Pantera Rosa. Harto conocido. Harto. Sí. Bien. 30% de vodka. Dividimos el vaso y separamos, ¿no? Sí. 3 partes de vodka. Sí. 6 partes de piña colada. Sí. Y 20 de granadina y 2 de granadina. Ajá. Ajá. Y ahí lo batido. O sea, ¿cómo es? ¿Qué va? ¿Más piña colada y después un poco de...? Va. Separamos el vaso. Ay, mira que ojo de producción. Esto es multimedia. 0.91. La sección de Wines de Pantera Rosa, vayamos anotando con otros que nos fueron tirando los oyentes. La semana que viene, te adelanto, tenemos snorkel. Muy bien, perfecto. La Pantera Rosa. Está maravillosa. Separamos el vaso en 10 y ponemos 3 partes de vodka, 6 partes de piña colada y 2 partes de granadina. Muy bien, muy fácil. Hablando de Pantera Rosa y de Rosa Rosa, a ver si por favor nos están escuchando. Alguien que le acerque un riñón a Sandro, que lo tienen que operar. Un llamado Mauri de solidaridad. Mauri, el riñón no se compra acá en la esquina. No importa, pero a la gente, a veces a alguno le sobra algún riñón para que le lleve a Sandro. Porque vos sabés que Sandro es cálido oyente nuestro también. Es cálido oyente. Sí, lo tenemos ahí en alfondoilugar@hotmail.com. Está conectado, Sandro. Sandro, ahora, sí, ahí nos manda saludos. Nos está mandando saludos en este momento. Qué grande, por favor, Sandro. Por favor. Multimedia Santena se va para arriba. Y tengo otro trago que se llama Kryptonita. Ese es el típico trago que uno lo ve en la carta y dice, ¿qué tendrá esto? ¿Qué tiene? Y ahí le preguntás en el medio de la música, del barullo de la vida universal, discúlpame, ¿este qué tiene? Sí, y dice abajo, ¿viste? Letra chiquita. Dice abajo, lee. Y como no hay luz, no ves un carajo mismo. Tal cual, después lo compras y es horrible, pero bueno. Lo tenés que tomar porque... grandes historias de tragos. Claro, gastaste 10 mangos en el trago, hay que comerlo, hay que tomarlo. 10 mangos, ¿cuándo? Antes de la inflación, antes de la austral. El peso argentino. Peso fuerte, dale. De roca, los 30. Bien, Kryptonita, tenemos 3 partes de vodka, 6 partes de piña colada y 2 partes de licor de menta. Ah, ese es heavy, ese te pega así, te levanta. El licor de menta, sabes cómo está, ¿no? Después, el licor de menta es como, es atractivo. Una llamarada mou, te llamarada dice, así te quema todo. Otra que comer ajo. Yo, ¿ajo? Tengo otro mensaje de Marcia de Ituzaingó. Sí. Esta también nos ha mandado varias esta veces. Esta no, la chica oyente, Mauricio. Esta es otra. Sí, bueno, sí, esta también se comunica igual, ¿eh? Opa. Dice Marcia, lo peor que me regalaron fue un producto para hacer pochoclo con forma de pato. Yo quería un hornito, no un pato pochoclero. El pato pochoclero, que venía hace un tiempo, lo publicitaba Sofovich, creo, en la noche del domingo, cuando cortaba la manzana. Pato pochoclero. ¿Pato pochoclero? ¡Oh, qué gloria! Es un pato que vos enchufás. Claro. Sí, yo quería tener uno. Tiraba por la boca. Tenía uno en un momento de la vida. Es buenísimo el pato pochoclero. Ajá. Hay que un día vamos a comprar un pato pochoclero y vamos a sortearlo. Y vamos a hacer el sonido, que sale el sonido del pato. Claro, para comer un poco, porque a las 8 de la noche acá empieza a picar el bagre de una manera. Pica, no gruñe, ¿viste? Ceci La Pioja nos está diciendo que en el mapa que vos diste, ¿sí?, no está drogué. No, así está que es discriminación. Qué feo eso, ¿eh? Se está denunciando ante el Conferi Multimedios Antena 91 con todo el poder que nosotros tenemos. Sí. Que no está drogué en el mapa. Pero que nos cuente Ceci primero si vive algún famoso en la drogué. Habría que ver si vale ella, la pena. Ella ya es famosa porque escucha el programa. Que le mande un email al webmaster y le diga, por favor, agregame drogué, porque si no, no puede ser. Yo llegué a La Plata. No reply. Por lo menos, bordeando el río, el mapa continúa. No sé qué más. Y... vamos a seguir con el próximo apartado musical de la noche. Que el apartado musical de la noche que viene me parece que lo elegiste vos, ¿no? Sí, lo elegí yo. Vamos a escuchar una banda muy así, muy California, muy copada. Muy vieja también. Tienen 60 años más o menos ya, pero sí, están buenísimos, siguen siendo grosos. P-52, Good Stuff. Here it is. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo, al lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo, al Lugar. Esto es tu programa. Al fondo hay lugar, estamos despidiendo, pero antes siguen llegando mensajes. ¿A dónde, Sol? ¿A qué vías de comunicación? Siguen llegando al 4392-1913 o al 1560592427. A ver. Uno de los últimos mensajes que llegó, Agus de Quilmes. Lo peor que me regalaron fue un slip fluorescente a mis 12 añitos. Quedé traumado cuando los abrí frente a todos los invitados en mi cumpleaños. ¿Fluorescente, que es que brilla en la oscuridad? Fluor, de fluor. Sí, no, ¿es fluorescente o es fosforescente que brilla en la oscuridad? Ah, no sé, uno es fósforo. Las dos cosas. Bueno, estamos en la segunda compañía femenina. Gracias. De la noche. Mira cómo se le erizan los patis. Sí. Ahí estamos, la palabra pezón ya ha sido como 10 veces. Contador de pezones. Contador de pezones. Creo que ya van 354 veces que digo la palabra pezón en este programa. Tito, estoy esperando los números de la suerte, hablando de números. ¡Ay, los números de la suerte! Pero déjelo para el final. Sí, exactamente. Dele, la horóscopo. Libra, va a una audición para ser la mejor bailarina del programa de cumbia de los sábados. Sí, un gran saludo a Marcela Baños. Ah, sí, Marcela Baños. Obvio. Hola, ¿qué tal? Después de dar 3 entrevistas, alguien le comenta que tiene que pasar por una prueba oral. Sí. Pues data, lleve un calci y rodilleras. Escorpio, su franqueza no será bien recibida esta semana. Su pareja le pregunta cómo luce y usted la compara con un bovino listo para exportación. Ah, pero están buenos, los de la rural son trate potentes. De compensar esa inmensa falta diciendo que es porque es carne de primera y no por el tamaño y peso. ¡Mienta, Escorpio, mienta! Sagitario, tu ordenador comienza a fallar y lo llevas al técnico. El técnico descubre tu colección de pornografía disfrazado en una carpeta de sistemas. Acaba de tocar un nervio sensible ahí, ¿verdad? Me parece. En tu colección había alguna que otra foto amateur tuya. Ah, no, ya está ahí, no. Vuelve al lugar y el técnico te comenta sobre tu lunar parecido a una frutilla en tu ingle. Tú te pones de todos los colores, pero no ofrecienta mal. No. Al contrario, ofrécale verlo en vivo en el depósito de atrás. Vamos, Virgo. Yo digo que garpa. La carpeta de sistema para esconder cosas eróticas. La carpeta de sistema. Explícale a mí que soy brecha digital. Bueno, abrís Windows, por ejemplo, la carpeta Windows. No el programa, la carpeta Windows. Windows, sí, y con diéresis. Sí. Con diéresis. Abrís ahí y hay un montón de carpetas de sistema que son system, fonts, bla, bla, sí. bla. Abrís cualquier carpeta de sistema donde nadie se va a meter porque son carpetas de sistema, configuraciones. Y ahí guardás. Y guardás ahí. Y le cambiás la extensión. Cambiar el JPG por un CHO, por ejemplo. Así no le abren los archivos. CHJ. Tal cual. ¿Y pero cómo le cambias la extensión? ¿No te lo abre después? Y no, pero después cuando lo quieras volver a abrir, le cambias de vuelta la extensión y le pones JPG y se te abre la foto. Pero qué dices de gente que tiene cosas que ocultar. Bueno, aparte, pero... a ver, hola, ¿qué tal? Se atoró. Al golpear un poquito. Estamos hablando de Fabricio, Bueno, uno es cuando tiene hermanos chicos, siempre tiene que ocultar esas cosas. No me hagan quedar a mí. Yo creo que el porno... A ver. Como un hombre que colecciona material erótico. Como el tipo de porno decir masturbador crónico. O por no decir pedófilo. No, che, tanto no. De vez en cuando alguna foto baja. Sáquenlo, esa voz no sé de dónde. Hay una voz del ultratumba. Sí, del más allá, no sé. Sí, debe ser el dueño de la casa. Sí, yo no. Creo que igual el la radio porno... está construida sobre un cementerio indio, me parece. El porno ya es Vox Populi. Sí. O sea, de 0 a 3 ya no importa. ¿Cómo de 0 a 3? Claro, ¿viste como los juguetes que son de 0 a 3? Ah. Bueno, el porno es lo mismo. Tiene que haber porno de 0 a 3. Igual viva el internet. Un soft porno. Viva la internet. Y un porno hardcore para los chuki, ¿viste? Para los pibitos evolucionados. Viva la internet, que ya no hay que ir al kiosco de revistas. Internet. Ya no hay que ir al kiosco de revistas y decir, me da porno. No se dice me da porno, tiene me da esa revista. Bueno, no compro revistas porno. Bueno, Pito, le interrumpimos re mal. Siga, sí, continúe. Pero igual es bastante fructífero estos comentarios así tan... Sí, debate. No es un debate, es toda información tuya. Bueno. Tú agarraste y terminaste el tema de la pornografía. Yo soy un libro abierto para usted. De para la pornografía. Sí. Exactamente. Sí. Del índice hasta la gente, la gente quiere que bajemos con la pornografía, por ejemplo. No, ¿por qué? Zoe, te mandamos otra caricia de pezones. El otro pezón, el pezón izquierdo. Así que bueno, Capricornio, sus amigos reprochan su poca presencia entre ellos y decide de sopetón hacer una reunión para agasajarlos. Cual cosa que usted mismo se aburre y es más, confiesa que si no fuera su propia fiesta se iría. Los termina echando a las 4 a.m. Oh, memoria emotiva. Acuario, semana agitada de muchos altibajos, queda atrapado en un elevador con todos los botones apretados y después de 2 horas de pasear por los 140 pisos, logran rescatarlo. Sin embargo, lo obligan a limpiar su vómito en el piso del mismo ascensor. Los de mantenimiento le recomiendan no volver a comer ñoquis a la pitonesca. ¿Tiene algo que ver con usted eso? Sí, exactamente. Que en realidad es pitonesca, pero... usted no me los dejaste, por favor. Claro. Piscis, planeó con éxito una escapada a la casa de sus padres el fin de semana, para que ellos también compartan la alegría que usted emana. Vuelve a las 2 horas a su casa porque al parecer a su hermano no le pareció muy chistoso y ni muy agradable los chistes sobre Harry, el perro muerto que él pensaba estaba perdido desde hace 3 años. Muy bien, Pito. Bueno, dentro de todo estuvo bastante variado. Los números de la suerte que se los saqué a la Pito. El 14, que es la loba. Hablando de... ¿escucharon el nuevo tema de Shakira? ¿La viste? En un momento dice, como loba que hace au. Sí. Qué matada. Es verídico. Tengo el taquito. Lo escuché hoy a las 6:45 de la mañana. Es el horario perfecto para escuchar el suicidio. Exactamente. Es suicidio eso. Tenemos el 45, que son los ositos cariñosos. Y el 31, que es la caricia de pezón, justamente. Pezones para todos, Fabio, Zoe, la pioja. A la pioja le mando también una caricia de nuestra parte. Ay, por favor. ¿Tenemos un mensaje más, Mauri? Sí, el último mensaje antes de irnos, porque el tiempo es tirano. Acá lo tengo. No me mezclen las hojas, por favor. Yago nos dice que lo peor que le regalaron es una zunga roja en triangulito con 3 hilitos. Es una zunga, eso es una tanga. Ah, bueno, no sé, no conozco. Lo dejo a tu criterio. Sí, no, eso de zunga no tiene nada, eso es una tanga. ¿Qué diferencia entre una tanga y una zunga? Pon la raja de tu tanga. Es que no tiene hilitos. No, sí tiene hilitos. Bueno, no, es parecido. Los hongos. No sé. Se ha suscitado. Para el próximo programa, consigna. Consigna. ¿Qué diferencia hay? Zunga, boxer, tanga, colales. Fluorescente. O palito bombón helado. Claro, también. El helado ahí abajo no duele. El helado garpa. Sí, no. La fondue garpa. Fondue de chocolate. Nada que sea frío hay que poner ahí abajo. ¿Te puede hacer una cachufleta? No, pero tengo un... ¿Un qué? Un aparatito subdesarrollado ahí abajo que lucha con todo. Sí. Con todo. Hablando de Roma y de porno y de caricias en los pezones, está Caramelito diciendo que nos tenemos que ir yendo. Viste, bueno. Gente, nos estamos reencontrando entonces la próxima semana. Vamos a hacer la sesión retro de los snorkels, para todos aquellos que miraban estos bichos que lo pedís, lo tenés. Abajo del agua con un cañito en la cabeza. Ajá. Los snorkels, entonces, vamos a seguir con los covers inéditos. En efecto. Más canciones en versiones extrañas, extrapalarias. Más tragos, más sides, más... Pitoniza. Ay, hola, ¿qué tal? Más momento Coldplay. Que capaz que se transforma en momento Coldplay. Muy pronto. Es que estrenamos sesión, ¿eh? ¿Sí? Ojo al piojo, a Ceci la piojo. Sí, Ceci la piojo, ojo. ojo y pezones. Y lamentablemente todo... Concluye el fin, no lo puede escapar. Como dice la famosa canción, tuve un déjà vu. Nos estamos despidiendo. Hasta aquí le hicimos compañía a Mauricio Pladellorense. Sol Frontini. Sol Frontini también. La pitoniza. Toalla Thompson en la producción. El señor Carminati del otro lado de la pecera. Eso ha sido todo por hoy, en compañía, señores, de Vida Láctea. Así es. Muchas gracias por habernos sintonizado en www.antena91.com.ar y será, Dios mediante, hasta el próximo sábado. Nada nos separa nuestro amor. noche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más.